verdad que, bueno, vengo, no he dejado de entrenar, así que continúo con los entrenamientos. Estoy bien, en este momento ando medio engripado, pero bueno, estoy bien. Un poco debido al frío y las temperaturas estas que cambian, entonces me ha producido, tengo un poquito de gripe, pero voy mejorando de a poco. Así que eso es lo único inconveniente. Después, bueno, vengo entrenando muy bien, preparándome para lo que se viene. Marcelo, ¿cómo viviste vos este inconveniente de AFA que por ahí trajo aparejado esta Superliga, se venía hablando? ¿Y en qué contexto quedás vos, no? ¿O queda el arbitraje? Sí, mira, muchas veces nosotros de nuestro lado muchas veces no podemos opinar porque en realidad tenemos poco conocimiento, más allá de lo que podemos conocer por lo que se dice a través de los medios. Pero bueno, sí, en algún sector salimos perjudicados con todo esto que venía sucediendo, bueno, debido a que no podíamos cobrar. Recién hoy nos habilitaron, recién ayer hicieron el depósito de los sueldos de los árbitros, a los cuales no nos habían pagado. Hacia el próximo, iba a ser 2 meses y no estaban pagando. Y bueno, de acuerdo a la Superliga, estaba tratando con el tema de arbitraje, que era uno de los puntos que no se había tratado, así que ahí a través del señor Marconi, que es nuestro secretario general, para ponerse en contacto con lo que es la gente que está organizando la Superliga. ¿Y qué le dijo Marconi ahora? ¿Qué va a pasar? Todavía no están designados, ¿no?, los grupos arbitraje que estarán en este fútbol de AFA. No, el tema de las designaciones aún, bueno, como no se sabe también bien claro, no queda quién va a estar a cargo también del arbitraje, de la dirección de deporte del arbitraje. Disculpa. Todavía nosotros tampoco lo sabemos nada. Si bien uno está dentro del plantel profesional de AFA, por supuesto con ganas de jugar yo, principalmente de seguir en primera, como lo hice en las últimas fechas que debuté. Hay que esperar quién vamos a tener a la cabeza, a ver que, bueno, de acuerdo al equipo que arme él, también uno, a ver si se lo tiene en cuenta o se lo tiene en cuenta, porque esto es como un técnico, por ahí llega alguien que dice, no, es que no me gusta, no lo banco y lo dejo para Nacional Reo Federal A, que está la posibilidad también. O a este lo quiero en mi equipo y bueno, va a seguir jugando Primera División. Así que por ese lado, yo lo único que hago es laburar y para tratar de estar de la mejor manera para el momento que me toque, ¿no? Vos recién lo mencionabas, qué situación difícil, porque este conflicto en AFA deriva a que por ahí ustedes no cobraran, recién le dijiste hace 2 meses, y además a que estuviera en peligro de continuar normalmente la Copa Argentina, que hoy a la tarde tiene partido. Sí, creo que era, había aplazado hasta ayer a las 6:18 horas, si no se cobraba no se iba a jugar, había paro de parte de nosotros, de los árbitros. Sí, algo que afecta a todo, ¿no? Más que nada la parte económica, que ha habido problemas en AFA, y bueno, y todo esto es, como quien dice, por decir, no sé, malo manejo, o como quieran llamarle, que termina afectando todo, y bueno, uno de los afectados es la pata esta de los árbitros. Que bueno, debido a que se concretó el pago ayer, bueno, se va a jugar, si no, no se iba a jugar. Bueno, Marcelo, si no tenés nada para agregar, yo te agradezco esta comunicación y nada, la mejor de la suerte. Esperemos que siga en lo más grande del fútbol de AFA y sigas de alguna manera representándonos a todos. Bueno, ya te agradezco, sí, bueno, eso es lo que intento, tratar de estar allá arriba. Y bueno, como para que también abrirle la puerta a la gente que viene muy muy, pero muy bien desde abajo, ¿no? Dentro de nuestra liga, con los torneos federales y eso, que vienen saliendo a dirigir, que bueno, hay mucho potencial acá en nuestra liga, así que espero que poder llegar a hacer, por lo menos llegar a hacer un contacto donde se los pueda ver, y después, bueno, una vez que se los ve, y ahí ellos analizarán si sirve o no lo que es los árbitros de acá de la Liga Pampeana. Perfecto, Marcelo. Te agradezco mucho y gracias por siempre estar en contacto con el fútbol de nuestra liga, ¿no?